Hola chicos de la Universidad de los Andes. Qué lindo poder contactarnos de alguna manera a través de esta radio. Aprovecho que los chicos de la misma se fueron de campamento y les envío un saludo muy especial en nombre de ellos y mío. Gracias a Zaida por haberse contactado con nosotros y renovarnos el entusiasmo al saber que esta radio no solo es escuchada por la comunidad escolar, sino también por ustedes y por muchos otros de habla hispana. Mi nombre es Marta y formo parte de esta radio que nace en noviembre de 2007 como necesidad de probar este recurso podcast que me fascinó de entrada. Todavía hay mucho por aprender y de a poco nos vamos animando a crear y publicar. Este recurso tiene muchas aplicaciones en educación. Algunas de ellas las abordamos en esta radio: cuentos, chistes, colmos, entrevistas, canciones. Lo más interesante del podcast es la posibilidad de grabar en el momento que se puede, agregando música y o efectos. Luego, si al usuario le interesa, puede descargar los archivos a su MP3 o iPod y escucharlos de modo diferido en el momento oportuno. Por ahora los dejo y les envío la mejor onda para que se animen a producir muchos podcasts.